La muerte es misericordiosa, ya que de ella no hay retorno. Pero para aquel que regresa de las cámaras más profundas de la noche, extraviado y consciente, no vuelve a haber paz. Howard Philip Lovecraft. La gente cree que soy una persona bastante extraña, pero eso es incorrecto. Tengo el corazón de un niño pequeño. Está en un frasco de vidrio sobre mi escritorio. Stephen King. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas lunas a todos. Me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de domingo 31 de octubre del año 2021, en este programa más de esta serie de especiales que estamos haciendo por el Día de Muertos, por el terror, el suspenso y todo esto que nos gusta en la literatura fantástica. Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri y esto que leí al principio son dos frases de estos dos grandes escritores que tanto nos han dado, tanto en la literatura como en el cine, la televisión y otros medios. Han sido inspiración para muchos más escritores y nos regalaron lo más profundo del terror en varias de sus obras. Está conmigo mi buen compañero y amigo Humberto, ¿cómo estás? Bien, bien, mi estimado. Aquí andamos nuevamente en otro programa de Arkham. ¿Qué tal el programa de ayer de Las Lloronas? Oh, de lujo, ¿eh? De lujo. Estuvo bien chido, La ¿no? neta, sí, atascado. ¿No? Y es que sí me impresionó qué cantidad de lloronas existen. Principalmente en América, ¿no? Hay muy Sí. pocas, vemos que hay muy pocas en Europa, pero principalmente es un mito muy desarrollado en América completa, no nada más América Latina. Sí, así es. No, no, o sea, no es exclusivo de México, No. sino de varios puntos de América, efectivamente. Y el día de mañana no se pierdan porque también vamos a tener otro programa de Escalofrío con muchos relatos de miedo, ¿no? Así es. Mañana va a estar también muy bueno. Para que no duerman. Para que no duerman en una semana, van a ver cómo va a estar esto. Va a estar muy bueno, la verdad. Muy bien, y les voy a presentar a las personas que van a estar con nosotros el día de hoy. Me da muchísimo, pero un verdadero gusto enorme, pero enorme, enorme, enorme, presentarles a todos ustedes, a tres amigos del programa que ya son parte de Arkham. Ya se la pasan aquí en la sala de la edificación, ya casi no están en sus celdas. Ya los vamos a regresar un rato ahí a Sí, ya, ya encerrarse, los dejan pasar más al comedor, digamos ¿no? así. Sí, así es. ¿O no es cierto, mi querido Dark Knight? Así es, mi querido Uri y Humberto. Aquí estamos ya esperando la celebración de muertos. ¿Ustedes ya hicieron ya prepararon su ofrenda? Ya está. Claro está, cual debe. Hasta el pan de muerto ya tenemos aquí. Sí, se compra doble pan de muerto, uno que se pone en la ofrenda y otro que nos lo Y otro que comemos. nos lo Sí, jamamos. exactamente. Pero sí, hoy, porque recordemos que hoy 31 de octubre es Halloween, Sí. ¿no? Mañana es Día de Es Muertos. Día de Muertos. Así que abusados aquí en México. ¿Estamos o no en lo cierto, mi querido César Garduño? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Feliz. Pues mira, no sé si decir Halloween, porque siempre el Halloween es como que muy superficialón. Por necesidad o no, pero a mí ya les había platicado que a mí me gusta más bien decir Sowin, feliz Sowin, porque Ajá, es la verdadera celebración de donde viene a fin de cuentas el Halloween. Y es una celebración celta que lo que celebra es el fin de la cosecha. sí. Entonces, yo creo que eso es todavía más profundo que la cuestión del Halloween. Pero bueno, feliz Halloween a quien lo quiera ver como Halloween, feliz Sowin como para quien también lo quiera ver de esa manera. Pero finalmente, pues ya estamos bien encarrerados en en el festejo de Día de Muertos. Sí. Y pues yo me siento de lujo porque pues no puedo estar mejor acompañado porque pues está Darius, mi hermano Dark Knight, y mis demás hermanos Humberto y Uriel, y por Muchas supuesto gracias. toda la gente que está detrás de Exactamente. sus dispositivos escuchándonos, ¿no? Así Entonces, pues es. yo no puedo estar más de lujo. Efectivamente, pues ya lo mencionaste porque nuestro tercer invitado pues es ni más ni menos que Daríos. ¿Cómo estás? Muy bien, caballeros, y ustedes, excelentes lunas, y sobre todo, como bien lo acaban de decir, sí, efectivamente, Halloween, una celebración, una tradición extranjera, pero pues podría decir que vísperas de la tradición mexicana, Día de Muertos. Así es, efectivamente. Oye, yo te iba a hacer una pregunta, mi querido Darius. Claro, ¿En Día de Muertos te disfrazas de vampiro? No dime. manches. Oye, ¿qué? Pues es que es una curiosidad que Manches, tengo. tú dime si le doy un chingadazo aquí con todo gusto en vivo. Yo transmito que, tu deseo. ¿sabe? Utilizo un disfraz que realmente aterra De a todo México. Chequidrácula. Me disfrazo de inspector de Hacienda. Ah, sí, Ah, claro. no No manches, manches, no ha no, sido güey. Eso da más miedo, No ¿eh? Ese manches. Da más sí miedo y da más tanto. miedo. Más todavía que el cobrador de Coppel. Sí, más todavía que el cobrador de Coppel, Pues exactamente. mira, ahora que lo mencionan, pues como es día 31, pues más bien mucha gente se disfraza de bruja, ¿no? Sí. Y No, todos pues no andamos, creo. ¿eh? Y Sí. todos andamos de sí, no, no. Porque todos compartimos ese mismo mal. Efectivamente, no manches tu vida. Oigan, pues bueno, escogimos estos dos grandes escritores para hablar un poquito de ellos y de los mitos que Que envuelven a lo estos, rodean, ajá, sí, ajá. no, muy interesantes, ¿eh? Porque son grandes exponentes de la literatura de terror. Sabemos que hay más escritores como Alan Poe, por ejemplo, pero bueno, en un futuro hablaremos de más escritores de terror, pero pues en esta ocasión vamos a empezar con Howard Philip Lovecraft y Stephen King. Muy bien, chamacos, pues Howard Philip Dos Lovecraft, ajá, grandes. dos grandes, no, es que de verdad sus Dos narrativas son, enormes. Yo creo que no sí, nos o va a sea, alcanzar el no, programa para para hablar bien de ellos, mencionarlos, ¿verdad? pero vamos a Exacto. intentar. Vamos a intentar hacer lo posible como siempre. Y pues bueno, Howard Philip Lovecraft nació en Providence un 20 de agosto de 1890 y falleció en la misma entidad el 15 de marzo de 1937. Realmente, pues joven, ¿no? 47 años Ajá. murió. Bueno, pues él escribió novelas de terror y ciencia ficción. Se le considera un innovador en el cuento de terror, al que aportó una mitología propia, que fueron los mitos de Cthulhu, ya lo hemos mencionado muchas veces aquí en el programa, desarrollada en colaboración con otros autores, que sería el círculo Lovecraft. Lovecraft, Ajá. actualmente en vigencia. Su obra constituye un clásico de horror cósmico, una línea narrativa que se aparta de las tradicionales historias de terror sobrenatural, como Satanismo el y fantasmas, satanismo, los ajá. fantasmas, incluyendo elementos de ciencia ficción, como por ejemplo las razas alienígenas, viajes en el tiempo y la existencia de otras Ay, los dimensiones. famosos portales Sí, interdimensionales, exacto. precisamente. Efectivamente. Él a lo largo de su vida escribió 70 historias, cientos y cientos de poemas y ensayos, y 100.000 cartas. A su mecha. O sea que era el WhatsApp de ese tiempo, Así es. El ¿no? WhatsApp, sí. O sea, realmente sí es Qué una malo que situación. no conoció al coronel, no tiene quien le escriba, ¿no? De, Sí, porque este vez sí le claro. hubiera escrito a Uy, no fuerzas. sabes. Ahí sí hubiera tenido Se que hubiera haber escrito. desquitado de todo lo que no le dijeron, ¿no? Oye, mi querido Dark Knight, tu opinión acerca de Howard Philip Lovecraft, por favor. Lo he dicho ya en ocasiones en los programas, para mí es uno de los mejores autores sobre el terror cósmico. Hablemos de ese término. Ya sabemos que el terror pues abarca, tiene varias varias Vertientes, ¿no? vertientes, exactamente, gracias Humberto, varias vertientes, pero el terror cósmico que maneja y el tipo de terror que maneja Howard Phillips Lovecraft es genial, exactamente genial. O sea, no sabes, a mí me fascina su obra, me fascina, no me fascina mucho su historia porque finalmente estaba medio sí, termina mal, zafado, pobre. estaba medio zafado el pobre y si no, hasta enfermo, podría decir. ¿Verdad? Vivir como él vivió, No. Vivió. O sea, horrible sería. No, no entiendo cómo pudo aguantar, o sea, todo lo que tenía en la mente, o sea. Ok. Muy bien. ¿Y tú, mi querido Darío, tienes algún comentario acerca de Howard Philip Lovecraft? Fíjate que, como bien lo dice Dark Knight, es un terror muy, muy especial porque son entidades no sobrenaturales, sino cósmicas. O sea, es un universo de terror muy, muy, muy específico, muy especial. Es casi casi, o sea, podría decirte que es como si lo comparáramos con los cómics, con personajes como Galactus, ¿no? Que son entidades cósmicas. Ajá, sí. Que al final que afectan o que casi casi van a destruir la Tierra. Sí, claro. Pero un gran representante de ese terror, de ese género de fantasía, terror cósmico. Mis claro. respetos para él, la verdad. Sí, claro. No, es una situación verdaderamente especial. ¿O no, mi querido César Garduño? Sí, totalmente de acuerdo. Toda esa visión cósmica de Lovecraft siempre me llamó mucho la atención, sobre todo esa idea de que nosotros prácticamente no somos nada en términos del universo. Claro. Y los monstruos lovecraftianos, en ese sentido, son más como dioses que monstruos. Sí. Entonces, eso es increíble y siempre me lleva a pensar, fíjate que, no sé si Lovecraft me lleva a pensar en ellos o ellos me llevan a pensar en Lovecraft, en Chicago, sobre todo en el disco Chicago 3, donde hay un fragmento que dice, ¿tú crees que si existiera Dios se preocuparía por ti? Entonces, siempre esa cita de ese fragmento de canción de Chicago Claro. me lleva a pensar en Lovecraft y al mismo tiempo, siempre que pienso en Lovecraft, me acuerdo de esa frase de Chicago, ¿no? Y definitivamente es un autor que es de los autores más prolíficos del siglo XX, junto con Stephen King, y que ha influenciado hasta a directores del cine de terror como Guillermo del Toro. Sí, cómo no. Todos los monstruos de Guillermo del Toro, y él lo dice abiertamente, tienen una gran influencia de los monstruos de Lovecraft. Sí, efectivamente es una situación bastante extraordinaria lo que han logrado estos dos escritores. Fíjense, por ejemplo, algo que platicábamos antes de entrar al aire hace unos minutos. Es las enfermedades mentales de Howard Philip Lovecraft. Cuando Howard contaba con 3 años, su padre Winfield fue encerrado en el hospital Butler con un diagnóstico de psicosis. En 1898, cuando Howard tenía 8 años, su papá falleció en el asilo. Todavía hay gente que piensa y asegura que el padre de Lovecraft murió en realidad de sífilis. Sin embargo, ni el pequeño Howard ni su madre mostraron nunca síntomas de sífilis. De sífilis, ajá. En 1919, su madre Sarah Susan Phillips Lovecraft acabó en el mismo hospital durante 2 años. Madre e hijo mantuvieron correspondencia casi a diario, hasta que también murió a causa de complicaciones de una cirugía. Los dos estuvieron hospitalizados, internados por una situación similar. Y era lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Que se dice que pues él padecía enfermedades mentales bastante gandallas, ¿no? Fíjate que uniendo un poquito todos los comentarios que dijeron, o sea, yo creo que yo lo consideraría Lovecraft realmente como los cimientos del terror en sí. Pero incluso del terror actual. Sí, claro. Porque no sé si recuerden, apenas acaba de mencionaba, por ejemplo, César, los dioses cósmicos, todo eso, los extraterrestres, los portales. Y no sé si han visto ahorita la película esta que se llama La Guerra del Mañana, es muy reciente. Sí, sí, sí. En esa Guerra del Mañana, que realmente encuentran a unos extraterrestres que están congelados en uno de los polos en la Tierra, a mí lo que me recordó es precisamente en las montañas de la locura de Lovecraft. Ah, ok, sí, sí. Sí, sí, que es lo que encuentran ahí, que ya se las echa a perder, ¿no? Sí, pero por eso ya te dije. Ay, cómo es verdaderamente ahí. Ni modo. ¿Quién iba a pensar que Darth Vader era el papá de Luke otra vez? Demonios, no lo había pensado. Pero sí, o sea... Híjole, sí. Humberto, no entiendes, qué barbaridad. pero lean cómo, el feeling es este, de Lovecraft es magnífico. Y no, no es el destino, es el viaje. Así es. No, pero fíjense que a mí en lo personal, lo que me fascina de Lovecraft es lo descriptivo que es. Sí. Sí, o sea, sí, sí. Stephen King sí te adentra mucho a sus historias, sí te generan miedo realmente, pero sin embargo, cómo te empieza a adentrar, cómo te empieza a colocar las imágenes Lovecraft en tu cabeza, sí, que realmente te pone dentro de ese mundo, eso es lo que creo que te empieza a generar el verdadero terror. Es como si lo estuvieras viendo. Como si lo estuvieras viviendo, sí, exactamente. Sí, sí. Es como si te descubrieran un sueño. Entonces, ¿qué se fumaba este hombre? No sé, pero para mí es el cimiento, sí, de muchas, si no es que la mayoría de historias de terror actuales. De que lo que están ahorita. Ajá. Eso es cierto, ¿eh? ¿Sí? Eso es cierto, pregúntale a Darius. Sí, sí, sí. ¿Y quién iba a decir? Porque realmente él creo que su sueño era ser astrónomo, ¿no? Sí, de hecho. Uno de sus grandes sueños de Lovecraft cuando era joven era ser astrónomo. Sin embargo, este sueño se vio truncado, pues nunca llegó a terminar la secundaria. No es que fuera un mal estudiante, al contrario, se supone que era muy buen estudiante, pero su mala salud lo mantenía confinado en su casa. Ajá. Fue su abuelo primero y su madre después quien se ocuparon de su educación. Él sí era un apasionado de la astronomía y de la química. También se interesó por la literatura gótica y era amante de los textos de Edgar Allan Poe. Sin embargo, debido a que él... se denominó con crisis nerviosa, sí, con crisis, ¿no? Nerviosa, exactamente. Tuvo que abandonar el instituto sin terminarlo. Sin estudios, solo se pudo dedicar de forma casual a sus pasiones, que fue la astronomía. Qué loco, ¿no? Como muchos de los grandes, esto me recordó a Einstein, que ya lo denominaban como con retraso mental y que no iba a hacer, sí, nada en su vida porque él empezó a hablar hasta los 6 años, ¿no? Ya viste, todavía tienes esperanza. Sí, no, yo nunca he perdido la esperanza. Ah, perfecto. Eso me parece bien. Muy bien. Fíjate que hay muchas cosas que se cuentan alrededor de esto, de este hombre, ¿eh? ¿Sí? Sí, mira, por ejemplo, en 1924, el editor del Weird Times le pidió que escribiera una columna para el famoso mago Harry Houdini. Ajá. En aquel tiempo corría una leyenda sobre Harry Houdini que hacía pensar, que se hacía pasar por real y que se aseguraba que durante su infancia el mago había sido raptado por una tour egipcia. Ajá. Y fue llevado al desierto, donde tras recorrer varias aventuras se topó con la figura de la deidad en la que se inspiraba la esfinge Giza. ¿No es de Giza? De Giza, sí. Aunque a Lovecraft no le gustaba mucho la leyenda, la retocó a su gusto y poco después publicó una narración llamada Bajo la Pirámide. A Houdini le entusiasmó tanto la historia que hasta su muerte en 1926 le estuvo encargando trabajos a Lovecraft. Estuvo mandando que por favor le hiciera, que por favor le hiciera. Con esta historia logró $100, la mayor suma de dinero que cobraría en su vida por escribir. Sin embargo, la garantizó una amistad de por vida con Houdini. Recientemente se ha descubierto otro manuscrito de Lovecraft firmado por el mago Houdini, en el que habla sobre la superstición y, y algo en contra de que siempre luchó Houdini, que era la superstición. Recuerde que Harry Houdini fue un mago, ajá, escapista, y toda la gente pues decía que pues, tenía dotes con el diablo y ¿cómo se llaman estos? Cuando tratos con demonios y todo ese tipo de cosas. El aquelarre. El aquelarre. ¿Cómo ves? Pues fíjate que dejó todo eso, pienso que él nos dejó como una muy bonita gama de demonios para nuestras pesadillas. Sí. Te voy a comentar algunos, tres de los que yo considero principales, ¿no? Échale. Uno de los interesantes es Azathoth. No sé si lo puedes, es creo que es uno de los dioses más poderosos del universo lovecraftiano, sí, y en sí como él conocido. Se le conoce como el motor del caos o la antítesis de la creación, como lo decían hace, bueno, como lo decían en otros programas, como Galactus, ¿no? Se me hace. Sí. Ajá. Es el que babea en el centro del vacío final, ¿no? O sea, como que tú dices, ah, caray. Y se describe como una criatura gigante y sin forma, no, no, que vaga por el universo aturdido por el sonido de trompetas y tambores. Hazme el favor. Entonces imagínate la descripción que realmente tiene, que esto pasa con lo que pasa con la mayoría, creo que, de los monstruos de Lovecraft, uh-huh, que realmente él los describe, pero nunca los ilustró. Sí, no, nunca. Ajá, otro sí es Sub-Niggurath. Sí. Niggurath. Ajá, exactamente. Este es, se le conoce más popularmente como la cabra negra de los bosques. Sí, casi siempre nada más aparece en sus cuentos como hechizos y encantamientos, pero lo describen como una inmensa nebulosa de cuyo cuerpo resaltan tentáculos y bocas babosas. Okay. No, sí, fíjate, o sea, es que si tú te fijas como te está describiendo ahí las cosas, ajá, hace que te imagines un chorro de situaciones, no nada más una. Y en todas ellas encuentras un punto terrorífico. Sí. ¿No? O sea, no hay ahí de que sí, que no, no sé. Está... Pero eso también lo hace prácticamente imposible de representar en otros medios, ¿no? Así es. Por eso también... Aunque hay muchas películas, hay varias películas basadas en materiales de Lovecraft, no hay ni una sola que pueda representar realmente lo que estaba contando en sus historias Lovecraft. Claro. Sí, exactamente. Y ahorita voy a mencionar al tercer, bueno, la última mención, no es el último que voy a mencionar. Y creo que es uno de los más famosos. Obviamente estamos hablando de Cthulhu. Ah, sí. Pues, ajá. La gente suele pensar que es el dios más poderoso y que proviene de la literatura lovecraftiana. Sin embargo, ya mencionamos, por ejemplo, a Azathoth, que es todavía más fuerte. Pero sin embargo, el temor que se le tiene a Cthulhu es que es el único que podría destruir la raza humana directamente. Sí. Sí, y es uno de los primigenios que habitan en la Tierra. Así es. Entonces, como que es el más famoso, el precisamente más famoso de él. Y volvemos a la misma, no hay una imagen concreta de él, pero sin embargo, se le ha dibujado siempre como un monstruo gigante con alas y tentáculos. Hasta en South Park apareció en alguna ocasión. Ah, sí. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Fíjate que, o sea, todo lo que han dicho, sí, concuerdo de que tratar de adaptar una historia de Lovecraft, un cuento de Lovecraft, ya sea a la televisión, hacia el cine o lo que quieras, inclusive como lo mencionas en South Park, o sea, hasta en una caricatura o en una animación, es muy difícil porque Lovecraft es muy descriptivo en sus textos, pero la descripción no la pone con palabras. O sea, hace que el lector se imagine a la criatura. O sea, la descripción no la hace Lovecraft, la hace el lector. Claro, así es, sí. Y haciendo una comparación, no sé si recuerdan, en la película de los cazafantasmas, cuando llega Gozer, Ah, que de sí. repente desaparece y que les dice, escojan la imagen o la representación de la entidad que los va a destruir. No manches. Y que se imaginan bueno, que el rey se imagina Al hombre al hombre mago este. barbavisco, ¿no? Entonces, precisamente, o sea, Lovecraft te da toda la descripción, pero te lo da como que esparcido, ¿no? Y ya el lector va uniendo los fragmentos de descripción y se crea su propia imagen. Sí, claro. Es que en ese sentido sí es como que muy poético, ¿no? En su forma de describir las cosas. Así es. Y termina siendo una especie de monstruo a la carta, ¿no? Ajá, Sí. exacto. O sea, a ti, lector, te doy el privilegio de escoger la imagen del bicho que te va a destruir. O sea, es un juego muy, muy, muy interesante y muy agradable para todos los que nos gusta la lectura. Dices, ay, caray, ahora sí que, ¿contra qué bicho me voy a enfrentar? Ah, pues quiero uno que así, así, que tenga los tentáculos en el, como boca, y que las alas Ajá. de tipo dragón, y tal, o sea, muy, muy bueno. No manches, sí está interesante, ¿eh? No, y a pesar de todo, a pesar de, porque también se podría un poquito interpretar como simbólico en su forma de relatar las cosas, ¿no? Pero fíjate que ha resonado con mucha gente. Yo me acuerdo, en el sentido del Necronomicón, Ajá. yo me acuerdo hace muchos años en una no tan lejana galaxia, tenía yo un compañero de trabajo que estaba totalmente inmerso en el mundo del Necronomicón, que hay que hacer una aclaración. Lovecraft lo menciona, pero nunca escribió un libro que se llamara el Sí, Necronomicón. no. Es correcto. Entonces, pero hay libros publicados que dicen ser el Necronomicón de Lovecraft. Ajá, sí. Y este compañero mío incluso escribía cosas en el lenguaje, en el supuesto lenguaje del Necronomicón. Entonces, sí es, a pesar de todo, sí es un universo en sí mismo el Necronomicón, y se ha vuelto tan importante en la cultura popular. Primera, porque se dice que es de Lovecraft, que no es cierto. Correcto. Pero segunda, porque tiene que ver con el universo de Lovecraft a fin de cuentas. Sí, por el nombre simplemente. Exactamente. Tan es así que hasta en Evil Dead, en El Despertar del Diablo, que le Sí, sí, pusieron en sí. español, Así es. el libro de los muertos es el Necronomicón, dicen que se llama el Necronomicón, ¿no? Sí. Entonces, la manera en que ha resonado y ha influido Lovecraft directa o indirectamente en la cultura popular ha sido enorme. Pero es entendible porque tiene una cantidad de obra enorme. Entonces, si realmente te gusta leer de alguna manera, pues vas a terminar tocando de alguna manera a Lovecraft. Vas a Sí, terminar exacto. leyendo algo que tiene que ver con Lovecraft alguna vez en tu vida. Sí, a fuerza. Eso es completa y absolutamente O cierto. viendo algo que tiene Sí. relación con él. Así Sí, es. también, porque pues comentábamos ya en algún programa pasado sobre el Reanimator, ¿no? El Reanimator, Ajá. Ah, sí. que es una película a propósito de Lovecraft, pero que en realidad es una historia libre, digamos, ¿no? La base de la historia es parecido a lo que plantea Lovecraft, pero en realidad es una historia libre y que no deja de ser una buena película. Nada más que, pues, no es igual a lo que plantea Lovecraft, ¿no? Pues sí, como usualmente pasan. Muy bien. Pues bueno, también... Tenía su ámbito familiar, ¿no? Sí. Lovecraft. Incluso vamos a mencionar uno de los hijos de Cthulhu. Ándale, por ejemplo. Gatanotoa. ¿Sí? Gatanotoa. Sí, exactamente. Por eso digo, también tenía su ambiente familiar. Sí, qué bueno. Gatanotoa era el hijo de Cthulhu. Y es horrible. Dicen que tan horrible que simplemente su presencia... Bueno, cualquier persona al verlo se volvía loco prácticamente. Que la única manera que podías llegar a verlo era de alguna manera indirecta, que se distorsionara la imagen para que no te volvieras loco. ¿Sí? Otro, vemos a su famoso hermano, Voldemort. No es cierto, no es Voldemort, pero también le decían el innombrable. Se llamaba Astur. Sí, Astur era el medio hermano de Cthulhu. También lo conocían como el innombrable. Y yo sé de una película, de una serie de películas que son innombrables también. Ah, no, sí, ya las dijimos en otro programa, al menos una de ellas. Su reputación realmente es que es uno de los dioses más sanguinarios provenientes de la imaginación de Lovecraft. La manera en que más lo representan es como un pulpo morado o amarillo, y es un dios extraterrestre precisamente. También llega a tomar formas humanas y lo llaman el rey de amarillo. No, fíjate. Tiene la habilidad de introducirse en los cadáveres para manipularlos a voluntad. O sea, nada más para que le echen, ¿eh? Bueno, seguimos hablando. Ahorita hablamos de los últimos dos loqueras de dioses de Lovecraft. Ajá. No, fíjate que él fue un... Lovecraft fue un hombre que no soportaba el sexo. Tras su muerte... Sí, ¿no? Qué raro. Sí, de hecho. Tras su muerte, su viuda Sonia Lovecraft le contó a uno de sus discípulos que su marido era virgen cuando se casó con ella. Tenía entonces 34 años antes de casarse. Lovecraft compró y estudió diversos libros sobre el sexo con el fin de no regarla durante la noche de bodas. ¿En serio? Sí, Sonia diría más tarde que siempre era ella la que tenía que mover la ficha. Sí. ¿Y cómo se está pensando? Literal le decía a la esposa, me estás fichando. Así, exactamente. ¿Cómo se veía el Darth Vader? Bueno, también... A ver, Dark Knight, dinos, ¿cuál es tu experiencia con la ficha? Con la ficha. Me pareció demasiado, pues, bueno. Sí, chistoso, y finalmente, bueno, Aragorn está muriendo de un trauma que hasta la fecha creo que todavía algunos psicólogos tratan, a la fecha todavía tratan. Sí, es que hay tanta cosa, ¿eh? Que es, no es que sea viejo, sino que es un mal que puede ser muy actual también. Digo, no se sabe, no se ve mucho, o no se sabe mucho de él, pero muchos amigos psicólogos dicen que sí lo tratan. Así es, que la mujer es la que mueve las fichas, como quien dice. Sí, el hombre no. Así es, fíjate, terrores nocturnos también. También tenía terrores nocturnos. Sí, no, esto no son pesadillas. Los terrores nocturnos son una enfermedad del sueño. Uh-huh. Él empezó a sufrirlos como a los 6 años, ¿perdón? Es un tipo de insomnio. Así es. Empezó a sufrirlos a los 6 años. Solo un 3% de la población adulta sufre de estos terrores que obligan a gritar y moverse para escapar de sueños muy reales. Ajá. Lovecraft solía soñar con nightgowns. Los nightgowns. Nightgowns. Nightgowns. Una especie de seres delgados y oscuros, sin rostros apreciables. Ajá. Y con unas finas alas coraices. Coriáceas. Coriáceas. Aparecían en sus obras como sirvientes de Nodens. De Nodens, sí, el señor del Gamarismo. Ajá. O sea, él sí sufría de estas cosas y las plasmaba. No manches, qué pobre cano, no manches, Sí, ¿no? Si todo lo plasmó, imagínate lo que imaginó. O sea, él finalmente, ¿por qué crees que yo creo que todo lo que él soñaba agarraba y lo escribía, ¿no? Sí, claro. Escribir. Pero vivir con todo eso así y aparte no dormir, pues, debe ser del. No sé, sentir del cojón, vivir ajá. Así. Sí, no, esto está cañón, ¿eh? Bueno, pues Lovecraft no era un producto de la época del racismo que él sufría, diferente a una educación distinta, simplemente en el aspecto. El tipo era un elitista. Ajá. Sus cartas estaban llenas de ataques contra todos los que no son blancos, entendiendo por blancos que era la élite de sí, los anglosajones, exactamente, que vivían en ese tiempo. Lovecraft era un racista. Incluso en sus historias estaban llenas de racismo. Por ejemplo, Ever West, el reanimador, que es lo que estábamos platicando en su momento, sin ir más lejos, es un panfleto racista, ya que le encantaba hablar sobre lo molesto y peligrosos que resultaban los no blancos. En algunas de sus cartas señala directamente que la raza negra es inferior a la blanca. Incluso habla del poema que se le pone, que se supone que quieren igualarse los blancos. En uno de sus poemas habla de eso. Sí. En otra carta se queja de que, bueno, de que permitían a los negros y a los judíos con cara de rata, si les llamaba. Que se hubiera llevado bien con Hitler. Sí, no manches. Que se bañen en una playa con los blancos, compartiendo el problema andar junto a una manada de sangrientos chimpancés. Sí. Así él se expresaba de. De los negros. De los negros. O de la gente de color. Sí, que no eran blancos. Anglosajones, bien dirías tú, ¿no? Sí. El prejuicio racial es un... O algo sangrones, ya lo digo. Sí, ¿no? El prejuicio racial es un don de la naturaleza. Existe para preservar la superioridad racial y la pureza de ciertas razas que la naturaleza ha hecho evolucionar. No, man. ¿Cómo ves al Lovecraft? Pues fumadón, ¿eh? Sí, no, sí se nota un poco su aspecto racista, pero no cree que lo tuviera tan marcado. Digo, simplemente ahí en ese entonces era pues más víctima de la época, yo creo, porque era cuando realmente la gente de color era considerada como más para el servicio. Creo que había lugares donde tenían más valor los animales. Sí, que la gente que de color. La gente de color, sí. Sí, efectivamente. Y bueno, pues ya resulta y sucede que, bueno, pues el señor Lovecraft escribió un ensayo sobre por qué los gatos son mejores que los perros. Ah, nada más, ¿sí? ¿Sí? Les puede llamar la atención este tema, pero la verdad es que no. Es que Lovecraft, siendo el señor Lovecraft, pues escribió este ensayo. El ensayo es una especie de visión racista de la dicotomía gato-perro. Está yendo de una excesiva verborrea. Ajá. Es arrogante, reiterativo, cansino y pedante. Esencialmente Lovecraft. Yo también tengo un gato, me encantan. A mí me encantan los gatos. Yo tengo a mi gato Streaky. Eso sí. Pero realmente son diferentes a los perros, no es que una raza sea mejor que otra, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Esa es la situación, pero es lo que decía del señor Howard Philip Lovecraft. Pues no sé de dónde se sacó eso de los gatitos, porque sí tenía monstruos, pero pues trascendentales, vamos a decirlo así, ¿no? Otro de los mencionados va a ser Yog-Sothoth. Este era un dios que directamente está relacionado con el tiempo y el espacio. Ajá. Y hay quienes aseguran que por serle fiel les iba a traer consecuencias muy graves a sus seguidores y también al mundo en general. ¿Sí? Y para que tú pudieras obtener favores de este dios tenías que realizar sacrificios humanos. Sin embargo, hay otro que todavía era más fumado, Más pro. pero en extremo poderoso, porque fíjate nomás de lo que era capaz este, ¿no? A ver. Se llamaba Jeep Steel. Es una representación lovecraftiana del ojo que todo lo ve. Oh, Algo muy ajá. parecido a lo que aparecía en El Señor de los Anillos, ¿no? Sí. De Sauron. Tolkien, ajá. Su mirada abarca todo el universo, incluso hay textos que lo atribuyen con el poder de observar a través del tiempo. Entonces, Okay. imagínate un monstruo que pueda ver a través de el tiempo y el espacio, ¿eh? O sea, prácticamente puede ver cualquier cosa que se le ocurra. Que él quiera. Lo representan como una figura andrógina con alas de murciélago. Ahora. Y esta es una bestia que parece ser macho, pero sin embargo con diferentes tetillas, como si fueran perros, ¿no? Okay. Y que con esto puede amamantar a varias de sus crías como si fuera una hembra, precisamente. Y realmente, pues esto te hace pensar que dentro de la cabecita de Lovecraft posiblemente había, pues, criaturas todavía más locas y fumadas, ¿no? No, sí, claro, son y además son Y lo que yo le doy interminables. gracias es de que todo haya sido producto de su imaginación. ¿En serio? ¿Sí? No, pues sí, ¿no? ¿O tú quisieras que alguna de esas cosas fuera real? Pues bueno, a lo mejor sí, pero no en este planeta. Sí, no, no manches. Sí, o sea, ¿no? Para de sufrir, Para de sufrir, exactamente. Oye, ¿cómo ven estas situaciones del señor Howard Philip Lovecraft? ya con eso entendemos cómo, por qué escribía lo, cómo escribía. Claro. Totalmente de acuerdo. Sí, me quitaste la idea de la boca, porque sí estoy de acuerdo. En realidad corresponde totalmente con lo que escribía Lovecraft. Es una mezcla entre los problemas psicológicos que tenía y su genialidad para escribir. Exacto. Efectivamente. Tan mal, fíjate que tan mal estaba, o sea, tan fuertes eran sus problemas mentales, que incluso él no tenía la capacidad para dar una descripción completa de Ajá. aquellas entidades que a él lo atacaban. Sí, Por eso es estaba como que grueso esto, ¿no? incluso ahorita que dijeron ahorita que mencionaste el nombre de este Yog-Sothoth. Ajá. Ajá. Y tomando el comentario que decía César sobre el famoso Necronomicon, haciendo nada más una aclaración, el verdadero Necronomicon se supone, según la historia, es la famosa Biblia Negra, aquella antítesis de la Biblia que fue escrita en una sola noche por un monje desquiciado, por órdenes de supuestamente Satanás, Lucifer, el nombre que quieran. Lovecraft tomó esta referencia y no creó un Necronomicon, sino que plasmó fragmentos en sus relatos para describir a esas entidades, entre comillas, demoníacas que lo atacaban, y que posteriormente otros autores decidieron como que sacar ahora las descripciones de Lovecraft y crearon un Necronomicon, que simplemente es un manual para invocar demonios. Pero no demonios religiosamente hablando, sino demonios o entidades basadas en las entidades que Lovecraft describe en sus relatos. Y esto concluyó mi comentario diciendo, recuerdo haber leído precisamente el ritual de invocación de Yog-Sothoth, que en algunos de los cuentos de Lovecraft describe más o menos ese ritual de cómo el personaje del cuento invoca a este demonio o a este dios demoníaco. Ajá. Entonces, retomando el comentario, sí, efectivamente, Lovecraft daba o trataba de plasmar o de quitarse a través de la escritura, quitarse ese mal o estar para poder él estar más tranquilo y poder dormir. Tenía que sacar toda esa ese mal que tenía, y cómo lo lograba más o menos hacer, pues escribiendo o describiendo en sus relatos, ¿no? Sí, que si se ponen a analizar bien, prácticamente el protagonista de todos sus cuentos es el mismo. Ajá. Sí, efectivamente. No, sí está bastante complicado el asunto con este señor, pero la verdad es que sus novelas están buenas. No, sí, sí. Ah, sí, efectivamente. Y dieron paso, por ejemplo, a la imaginación de otros. Uh-huh. Creo que fueron un poquito más de 55 años. Algo así. Después que nace el famoso Stephen King. Sí, así es. Que ahorita actual vive. Quien no lo conozca, pues no sé en qué planeta vive. Pero, pues sí, planeta, literalmente, o sea. En el planeta de las redes sociales. Yo creo que ni ahí. En el universo de Lovecraft. Ah, sí, puede ser. Sí, yo creo que ni ahí, porque sí, realmente ahorita, pues yo no conocería a alguna persona que no haya tenido contacto con sus historias o con alguna película basada en sus historias. Ah, bueno, sí. Pero a lo mejor ya viste la película, está basada, pero no sabes que está basada. Ah, bueno, la gente, ¿no? Sí. Luego te platico esa idea. Bueno, pero a ver. Recomienda una novela para ahorita, Día de Muertos, de Lovecraft. De Lovecraft. Una novela de Día de Muertos. Mira, algo que siempre se ha dicho, para que se empiecen a enamorar de su narrativa que tienen ellos, bueno, que tiene Lovecraft, uh-huh, yo les recomendaría, por ejemplo, La Bestia en la Cueva. ¿Qué es la que te gusta? Sí, se me hace un cuento corto, realmente algo espeluznante y muy interesante el cuento. ¿Ah, sí? Sí, ya de ahí, por ejemplo, recomendarte Las Montañas de la Locura, porque ese es un libro completo. Entonces, no, necesitas empezarte a enamorar de su narrativa. Te digo, yo empezaría con La Bestia en la Cueva, La Casa en la Colina, ¿sí? Y no sé, no, es La Extraña Casa en la Niebla. Ajá. Esa, y bueno, yo recomendaría esas dos inicialmente. Tú, mi querido Dark Knight. Fíjate que también, si quisieran empezar, Dagon sería buena. Dagon sí, también es corta. Uh-huh. El extraño caso de Dexter Watt también es una novela no muy larga, es corta. Como ya habíamos comentado, sería como una primera novela de zombies. Y bueno, ya entrando a los mitos, La Sombra sobre Innsmouth. Ah, sí. La Sombra sobre Innsmouth también. Esa sería de las mejores. O sea, obviamente los mitos de Cthulhu o Cthulhu, como lo quieran llamar, es muy buena. Pero La Sombra sobre Innsmouth, de principio a fin, o sea, te deja pensando. Sí, es que esas son un poquito como que más largas, ¿no? Sí, son más largas. Exacto. Pero cuando empiezas a leer La Sombra sobre Innsmouth, te clavas tanto en lo que está pasando, que dices, ¿cómo va a terminar esto? Y bueno, sin spoilear, no termina como alguien se lo debe imaginar, ¿no? O sea, termina raro, de una forma rara. Porque ya sabemos que finalmente para Lovecraft no hay finales felices, ¿eh? No, no. De hecho, no. No hay finales felices. Sí, exactamente. Esa sería una, no hay héroes, no hay finales felices, solamente es la gente que está ahí, en ese punto, en la narrativa, que sería la diferencia con Stephen King. Sí, eso sí. O a lo mejor les pueden llegar a gustar otro tipo de novelas pequeñas, que simplemente con el nombre ya te empiezas a imaginar de qué va a tratar, ¿no? Por ejemplo, hay una que me llama mucho la atención, que es Las ratas de las paredes, sí, ¿no? De las paredes, sí, cómo no. Entonces tú dices, es otra de las que hicieron ya un, que hicieron película, no la he visto, pero sí la voy a ver, El color surgido del espacio. Sí, acaban de hacer una con Nicolas Cage. Sí, esa la empecé a ver, pero me quedé dormido. Pero la voy a terminar de ver. Qué entretenida está la película, ¿verdad? No, estaba que seguro cansado. Está buenísima. No, realmente... Ya lo habíamos comentado aquí en los programas. Realmente no es mala adaptación de la novela. Porque estamos hablando, obviamente, estamos hablando de una persona que está afuera de la ciudad, ¿sí? Que está en un lugar donde están solos, es como una granja, donde ellos se autoalimentan y se hacen son todo. Autosustentables. Quieren salirse de sí, de todo lo que sea citadino, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres darle ese tono a la película? Está bien. Y no está mal. Digo, sabemos que Nicolas Cage siempre ha sido muy exagerado en sus papeles. O sea que no decepciona en esa faceta. A mí no me gusta mucho él como actor, ¿eh? ¿No? No. Tiene películas buenas, pero él como actor no me gusta mucho. Sobre todo con su espectacular película de Ghost Rider. Pero no, si la consideras como la mejor película de todos los tiempos. Te querían disfrazar de Ghost Rider. De Ghost Rider. Se te ocurrió echarte una estopa con gasolina. Por eso ya por eso me cayó gordo. Por eso me cayó gordo. Hasta comer frijolitos de dulce, ¿no? Sí, ¿no? Efectivamente. No, fíjate que no me ha llamado mucho la atención, pero creo que tiene buenas películas. Y efectivamente, este otro escritor siempre ha dicho que tiene algo de basado de su obra, ajá, de Howard Philip Lovecraft. Y efectivamente, pues como ya lo dijo el buen Humbert, es Stephen King. Su verdadero nombre es Stephen Edwin King. Ajá. Nació en Portland el 21 de septiembre de 1947. Y pues está todavía así con nosotros. Ocasionalmente ocupó de repente un seudónimo llamado Richard Bachman. Bueno, pues él es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 350 millones de copias. Y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión. Ha publicado 61 novelas, 7 de ellas bajo el seudónimo de Richard Bach. Ah, sí, que después lo mató. Así es. Y 7 libros de no ficción. Ha escrito además alrededor de 200 relatos y novelas cortas, la mayoría de los cuales han sido recogidos en 11 colecciones que podemos encontrar en las librerías de el señor Stephen King. Luego era medio pachecón, ¿no? Porque por ahí recuerdo que más bien que no recuerda él haber escrito algunas novelas. Sí, de hecho en la década de los 80 Stephen King tuvo un periodo donde consumía muchas sustancias estupefacientes y alcohol. Por lo tanto no recuerda haber escrito alguna de sus novelas. Entre ellas está la famosa novela de Cujo, sí, que fue llevada al cine en el 83, por cierto. No recuerda a él que le escribió, ¿cómo ves? Es que en aquel tiempo era metodista. Sí, exactamente. Se metía de todo. Sí, le metía todo, claro. Sí. Metodista. Efectivamente, mi cosa es Argando Ñotí, toda la razón. Pero fíjate que él mismo dice que su vida cambió en el 99. Porque tuvo un accidente muy fuerte, lo atropellaron. Lo atropellan, ¿no? Sí. lo atropellaron una camioneta, y pero mucho ¿sabes qué hizo? Postrado en compró cama. Compró la camioneta, sí, ¿no? Sí, compró la camioneta. Eso fue lo sí. que pasó. Uh-huh. Fue atropellado en el 99 mientras caminaba hacia su casa porque iba muy feliz y contento hacia allá. Bueno, tuvo que ser sometido a una operación. Casi perdió la pierna y estuvo a punto de morir. Pero aún así no perdió el tiempo en comprar, la compró en $1,500 la camioneta. Y en tono de broma le dijo a los periodistas, lo recuerdo eso, que buscaría un martillo para golpear a la camioneta que lo había atropellado. No, estaba bien loquito. Sí, estaba bien. También noté de que no le gustaba la adaptación que hizo Kubrick del Resplandor. Fíjate, ¿quién lo pensaría, no? Sí, o no, sea, no, y realmente, bueno, pues ¿quién no se acuerda de esa película, no? Y más de la jetota de loco de De Jack Nicholson. De Jack Nicholson, sí. Nicholson. De veras que, o sea que saliendo muy poquito del tema, ¿cómo me hubiera encantado de verdad, ver a Jack Nicholson como el Duende Verde? Porque sí. Nada más, la cara de... Que sí, tenía, no, la cara, ¿no? De psicótico, de psicópata más bien. Sí, no manches. Así es. Y fue un éxito mundial, ¿eh? ¿Quién ¿Sí? pensaría eso? ¿No? Y no le gustó a No le gustó a Stephen King, su adaptación, sí. No está como y raro. Que inicialmente, por ejemplo, él empezó a escribir en las revistas pornográficas, principalmente en Playboy, que recordemos que todos nosotros en nuestra infancia siempre leíamos esas revistas. Por los buenos artículos. Por los buenos artículos, por los artículos que contenía. De vida de hombre. Exactamente. Déjame, hacer una corrección, digo, sobre la revista. Tú le dices pornografía, pero realmente era una revista erótica, que no es lo mismo que erotismo, que pornografía. Ah, sí, eso sí. Correcto. Pero no, yo sí la veía por los artículos. Sí. Muy buena información, ¿eh? Uh-huh. La verdad. Luego y los anuncios de reloj que tenía eso. Humberto en su cuarto. Ajá. Los ponía de póster. Los artículos los ponía de póster en su cuarto. Yo también, a un lado de los de mi buen amigo. ¿Quién era? No, pues no sé. ¿Uri, quién era? Ah, pues sí, ahí imagínate. Carlos. Sí. Ah, de Carlos Trejo, no mames. No, pero es que ese es diferente porque tú sí tienes ahí esos pósters. O sea, nosotros estamos diciendo de broma con Humberto, pero... Sí, no, tú sí tienes los pósters en traje de baño de Carlos Trejo, mi mamá. Eso no lo sé. Esos son para no que voy los... a poder dormir. Eso es para que lo saques ahora en Halloween, no manches. Vamos afuera de tu casa y me cae que los niños no se acercan. Desagradable recurrente en mi mente. Ahora sí, eso causa son terrores nocturnos, ¿no? Eso sí es terror. Y Lovecraft, me cae que se queda corto. Que el Cthulhu se ve como un nada, mano. Ajá, se ve como un cachorrito. No manches, tu vida de azul. El Cthulhu se ve como un cachorrito. Como un cachorrito, a comparación de esa imagen que acabo de poner en sus mentes. Sí, efectivamente. Ya, compostura, señores, compostura. Regresemos al tema. Ay, cálmate. Oye, fíjate que bien nos decía el joven Humberto que había matado a su alias, bueno, pues, Richard Bachman. Efectivamente, porque a finales de los 70s King comenzó a escribir bajo el seudónimo de Richard Bachman. Quería lanzar más de un libro al año sin que se sobrecargara su nombre, así que publicó 7 novelas con este alias. Ajá. En los 80 el autor confiesa la verdad y anuncia que Richard Bachman había muerto de cáncer de seudónimo. Eso fue lo que dijo el joven. ¿Y sabes por qué escogió el nombre Bachman? No sabemos. Porque él es muy fan de un grupo musical que se llama Bachman Turner Overdrive. ¿A poco? Ajá, y de ahí, por eso es que es Richard Bachman, por Bachman Turner. Oh, fíjate. Ajá. Eso también está interesante, ¿eh? Sí, como dato curioso. Sí, no, y también otro dato curioso que tú mismo nos diste, mi querido César Garduño, es que efectivamente la novela de Carrie, él la tiró a la basura. Sí, claro. ¿Sí? Uh-huh. King arrojó su cuarta novela a la basura porque estaba No, teniendo no le gustaba problemas para exactamente escribir. para Ajá, escribir las primeras páginas, ¿no? exactamente. Entonces dijo, no, esto no sirve, y lo tiró. Por suerte su esposa rescató la novela del cesto de la basura y convenció a su marido de que siguiera escribiéndola. Sí, Y fue pues, ¿eh? como ya Qué salió bueno Carrie. que lo hizo. También conoció a su esposa en una biblioteca, fíjate. Fíjate, ya Y ves. hacía, y él, siempre que le preguntaban cómo y por qué la conoció, que se enamoró de ella, él siempre, creen que de broma, pero que realmente se enamoró por su máquina de escribir. Ah, fíjate. La máquina de escribir que tenía su Su esposa. esposa, sí. Sí, porque también es escritora, ha publicado algunos libros, no es tan grande y famosa Prolífera como. como él, pero sí es escritora. ¿Y sus hijos también? Sí, tiene hijos que escriben también. Y más o menos, uno más o menos. Tiene cómics, ¿eh? Y Sí, algunos Joe están Hill buenos. escribió, recibió hasta premios por Lock and Key. Sí, Lock and Key, exactamente. Sí, la Ajá. verdad es que está interesante. Y bueno, otra situación que se comenta de él, muy sonado. Yo creo que esto es de lo más horrendo que puede haber en tu vida. Que su amigo de la infancia murió atropellado por un tren. Ah, sí, de las cosas trágicas que le pasan. Como que esto es muy marcado, ¿no? Bueno, lo que te pasa o te impacta en la vida, Sí, también le lo pasaron proyectas, ¿no? varias cosas exactamente a Lovecraft, pero él haber visto, porque vio cómo el Sí. tren mató literalmente a su amigo, Sí. fue testigo de eso. Sí, lo que pasa es que estaban jugando en una línea férrea, ¿no? Sí, en las vías del tren. Entonces la locomotora Entonces golpeó. imagínate qué tan impactante fue para él, porque lo proyecta, ese tipo de terror lo proyecta en muchas de sus obras. Sí, claro. No, y fíjate que él dice, afortunadamente, digo, yo lo cito mucho porque por fortuna hay mucho material de él hablando en YouTube, Ajá. dando conferencias y más, y platica de todas estas experiencias. Y siempre me llamó la atención verlo, dirán, ay, qué aburrido, pero imagínense poder haber tenido la experiencia de escuchar hablar a cualquier otro autor más antiguo, donde ya no se le pudo grabar en video. Tenemos la fortuna de que a Stephen King sí se le puede ver en video platicando de, pues, de todas sus inspiraciones e ideas, ¿no? Sí, claro. Entonces, él platica que esta experiencia de su amigo atropellado por el tren, un poquito le exorcizó al escribir The Body, Ajá, sí, de body. que es el libro del cual está, bueno, la historia de la cual está basado Stand By Me, ¿sí? La película de Stand By Me. Entonces, si se fijan, pues ahí, pues sí tiene, aunque no se vea a un muchacho que lo atropella el tren, pues sí tiene un momento en donde casi a los muchachos, a dos de ellos, los atropella el tren, ¿no? Sí, Sí. tiene como cierta similitud, digamos. Ajá, y es por eso. Sí, fíjate que está interesante esta situación. Además sufre fobia al número 13. Ah, sí. El autor Y a que, sus múltiplos. sí, exactamente, ha creado cientos de historias de terror, sufre de fobia al número 13. Pero no se trata de un miedo superficial como ocurre en la cultura occidental. Por ejemplo, el viernes 13, que asocia las ideas espeluznantes al viernes 13, sino que de manera obsesiva King evita cualquier situación que incluya la cifra. Por ejemplo, si está escribiendo, nunca se detiene la página 13 o cualquiera de sus múltiplos, pues eso le produce escalofrío en la columna vertebral. Sí, exactamente. O sea, como que su fobia esta loca al número 13 está medio extraña. Y bueno, y es interesante cómo ese tipo de fobias se extienden en muchos lados, ¿eh? Sí. Porque yo estaba viendo que incluso es una creencia que hay hasta en los barcos. Si tú te sirves a un barco, pues estos barcos hoteles, los famosos transatlánticos, Ajá. no tienen piso 13, porque tienen la Ya creencia, regresé. ajá, tienen la creencia de que El piso 13, es de mala suerte. Entonces tú en un barco estás, llega al piso 12 y el siguiente piso es el 14, Que sería el 13. que sería el 13, sí, pero obviamente le cambian el número. Y la creencia viene de que en el Titanic tenía ¿cómo se llama? El número 13 y que es de mala suerte. Fíjate, pues está como raro, ¿no? Sí, exactamente. Está como extraño eso. Muy bien, queridos chavos. Bueno, pues estos son algunos mitos que se cuentan de estas dos grandes personalidades. Ahora sí, mi querido César Garduño. Sí, que ya vine. ¿Quién sabe qué pasó? Que hubo una desconexión ahí. Sí, como que te perdimos un momento. Sí, pero ya regresé, ya estoy de vuelta. Qué bueno. Oye, recomiéndanos una novela de Stephen King para leer en Día de Muertos. Uy, pues mira, les voy a recomendar una que para mí es muy importante Para no porque es dormir. la primera que yo leí, eso de mis 11 años, la primera novela de hecho de terror que Ay, leí en toda todavía mi no nací vida. Stephen King. Ay, ¿cómo crees? Tenía como 5 años. Qué barbaza. Y que tiene que ver con muchas cosas. En realidad, fue la que me vendió a Stephen King por su manera, pues, tan mundana de relatar las cosas, tan cercana a la vida normal, que es Christine, Ah, que el también para carro. todos los que les gustan los fantasmas y los automóviles, pues va a Ajá. ser muy, muy interesante. Christine. Yo, ¿Qué? por ejemplo, recomendaría, no sé, para todos nuestros amigos traileros que muchas veces nos escuchan en el viaje en la noche, pues, no sé, Carretera Maldita, ¿no? Ah, sí, no manches. Es que verdaderamente es tétrico viajar así en la noche en esas carreteras. Habría, pero ha de ser interesante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Todo lo que puede pasar por ahí. A ver si O a para la gente que le mañana. gustan los perritos, cuyo, ¿no? Ándale, Ándale. también. No, a ver si para mañana alguien, alguna persona que sea trailero, se anima a contarnos algún relato el día de mañana, No, ¿no? lo que no te han de poder contar, no Si no, manches. sí, es lo peor, ¿no? Acuérdense que mañana de nuevo vamos a tener línea abierta con todos para que llame y platique con nosotros. Llame ya. Llame ya, que hasta mañana. Ah, por eso Hasta dije, mañana. pero para que vayan dejando sus mensajes. Ah, sí, ¿verdad? Fue la contestadora. Muy bien, pues bueno, platiquemos un poquito acerca de estos escritores y de sus situaciones un poco curiosas. Vamos a dar rápidamente, así rápidamente, una, ¿cómo se llaman? Pues unas recomendaciones para que puedan seguir viendo, seguir en este Día de Muertos y terror, Ajá. para que sigan sus, ¿cómo se llaman? Sus maratones de películas. Pero en esta ocasión yo quise tener y mencionar algunas películas mexicanas de terror que yo creo que les van a causar algo de mieditis, porque hay unas que están muy buenas, ¿eh? Sí, me Déjame decirte imagino. que no les pide nada ninguna situación hollywoodense, ni ninguna situación oriental. Ajá. Hay varias que se la rifan chido, ¿no? ¿Sí? Sí. Y yo creo que la primera, mi querido Daríos, va a ser el primero que va a levantar la mano para opinar acerca de esta película que se llama, ni más ni menos que, La Invención de Cronos. La Invención de Cronos, Excelente. sí, no. Es una película mexicana de 1993, escrita y dirigida por el famosísimo Guillermo del Toro. ¿Es donde tienen como un escarabajo dorado? Sí, se Ah, supone que sí, es Lupi, es un exactamente. Sí, anciano comerciante de sí, antigüedades. Y entonces él descubre un escarabajo dorado con que bueno, que era de un misterioso alquimista. Y de ahí se ajá. desata toda esta historia. Creo que es muy buena, no sé qué opina de ellos, porque tiene algo que ver por ahí con el vampirismo, ¿no? ¿No? Ya se nos durmió el Darío. Ya se durmió Darío. A su edad, sí, ya se quedó colgado ahorita. Ahí está. Ahora, ya. No, pero lo que pasa es que se le atravesó una víctima. Una víctima. No, no, no. Esta de la invención de Cronos, la verdad, sí está. Es una muy, muy buena película y, sobre todo, creo que también es una muy, muy excelente adaptación de los textos. Y creo que Guillermo del Toro sí leyó bastante. ¿Sí? De todo ese mito, y la verdad sí es muy, muy buena, la verdad, altamente recomendable. Muy recomendable. Con Ron Perlman. Ajá. Sí, de hecho, no, inclusive este Ron Perlman y Federico Lupi son dos colaboradores muy frecuentes de Guillermo del Toro. Así es. También tenemos por aquí una del 2014. Bueno, yo creo que ahora no te voy a mencionar porque es del 2014. Esta película se llama México Bárbaro. Ah, esa sí no la he visto. Y es una antología de cortos mexicanos. Pero ¿saben qué? Que están inspiradas en las leyendas y mitos mexicanos. O sea, igual y a lo mejor algún cortito, no sé, ¿cuál les podría mencionar? Por ejemplo, Jaral de Berrios se llama, ¿no? Uno de los cortitos. A lo mejor no te espanta tanto, pero sí recupera mucho las leyendas mexicanas. Está bastante interesante, se llama México Bárbaro, del 2014. También tenemos por acá Sobrenatural, del 1996. Ajá. Es una película, su primer largometraje, de Daniel Werner. Y además, ¿qué sale de Susana Zabaleta? Órale. En esa película, ¿sí? Sí, lo voy a ver. Sí, no, hace cuenta que, bueno, así rápidamente es una noche presencia un asesinato, Susana Zabaleta, que personifica a Dolores. Entonces, presencia un asesinato de una vecina en su edificio. Y pasa de un estado de shock a una enorme paranoia porque piensa que el asesino la vio y que va a regresar a matarla. Ajá. A silenciarla. Exactamente. Pero fíjate que yo estaba muy escéptico en aquel tiempo de verla, pero fíjate que no me arrepiento, no es mala. No, no es mala. No es mala, está bastante bien la película. Sí, está bien lograda, ¿eh? Así es, así es. También, por ejemplo, bueno, esta película la voy a mencionar, yo te voy a dar una opinión muy personal. Se llama Vuelven, del 2017. Y lo que tiene de especial esta película es que Guillermo del Toro y el mismísimo Stephen King la recomendaron. Sí es muy buena. Creo que es una película que maneja un suspenso bastante bien. Sin embargo, creo que, bueno, por lo menos a mí llegó un momento en que sí me aburrió lo tedioso que pudiera llegar a ser. Sin embargo, lo que sí resalto de la película es que resalta mucho y se centra mucho en esa idea mexicana, muy mexicana, que es que tus muertos te cuidan. Sí. ¿No? Entonces, realmente creo que sí vale la pena, y además el final está bastante grandioso. Yo creo que todos quisiéramos que las personas que hacen daño terminaran de esa manera. Muy bien. Y bueno, pues ahora voy a mencionar una película que hemos mencionado bastantes veces aquí en Arkham y también en Escalofrío. Y estoy hablando ni más ni menos que de la película milenaria de terror mexicana Hasta el viento tiene miedo. Sí, muy buena. De 1968. Muy buena. Pues, sí, muy efectivamente. Buena. De Carlos Enrique Taboada. Muy buena película. Hasta el viento siente pelos. Tiene miedo. Tiene miedo de 1968. Correcto, dice Darío. Es correcto. Hasta el viento siente pelos. No sé qué versión viste tú. No. Aparecía. Bueno, ¿quién? si tú veías los artículos de la Playboy, que yo no puedo ver esa película. ¿O no, qué? No, sí está bien, pero pues, no. Fíjate que el remake que hicieron por ahí de los, que fue los 2000, ¿no? Estuvo bien. O sea, sí fue un buen remake. Sin embargo, definitivamente me quedo con la original, la del 68. Sí, está tremendo. Definitivamente. Quiero resaltar que esta película está tan bien manejada que te causa terror sin ver nada. Exactamente. O sea. Es que ese típico, ese ya ahorita típico terror de que no ves qué es lo que te está causando ese miedo. O sea, no te encuentras así como una presencia, o dices, ay, ya vi como estas películas gringas, ¿no? Como Slenderman o The Boogeyman, Ah, claro, que sí. sí. Que si los ves, ¿no? O sea, que de repente sí, o sea, volteas y ves la figura, ¿no? Pero en esta de también te tiene miedo, o sea, no lo ves. No ves esa entidad que te está causando ese terror. Efectivamente, y te causa terror, te da miedo la película. Es correcto. ¿No? O sea, realmente está bastante bien manejada. Y después, en 1989, sale una película que se llama Santa Sangre. Es de Alejandro Jodorowsky, por supuesto. Y es protagonizada por Axel Jodorowsky, que bueno, se imaginarán, ¿no? Y bueno, es una película bastante. ¿Cómo les explicaré? Resalta mucho ese tipo de situaciones de esotéricas, ¿no? Y la verdad está bien manejada, porque también sucede en un hospital psiquiátrico. Entonces, realmente el resultado es bastante bueno y pienso que es una buena película de terror para que puedan verla. Y también voy a mencionar esta película mexicana de 1984, que más que una película de terror es una película de un super suspenso increíble, sobre todo cuando son niños los que actúan. Creo que como que te da un miedo más especial. Sí. Porque Veneno para las Hadas Ah, sí. está súper bien manejada también. Es también de Enrique Taboada, por Ajá. supuesto. Muy intrigante, fíjate que Sí, sentí intriga realmente. mucho. No, no se las spoileo. Ya entendí. Ok, y pues bueno, creo que no podemos dejar de mencionar la ya afamada película del 2007, Kilómetro 31. Ajá. También está buena, ¿no? Sí. Bueno. Muy buena. Nada más no vean la segunda parte. Ah, sí, la 2 está horrible. El Asqueroso remake. Está horriblísimo. La dos te da risa. La 2 te da risa. Oye, mi querido Darío, ¿y cómo ves esta del vampiro de 1957, dirigida por Fernando Méndez y además protagonizada por el señor, que en paz descanse, Germán Robles? Fíjate que en programas anteriores hemos mencionado, ¿no? Que cuáles han sido los actores más representativos de un vampiro. Y hablamos de uno de los más representativos de Bela Lugosi. Ajá. Y si hablamos de actores, que de hecho Germán Robles no es mexicano, no era mexicano, No, no era mexicano. pero definitivamente creo que en toda la historia de México es el actor que mejor ha interpretado a Drácula. Sí. Germán Robles, definitivamente. Sí, Y no. sí es una película que vale mucho la pena ver. Sí, claro. Y también como dato curioso, fíjense que después del cine mudo, si se fijan todas las películas de vampiros, los vampiros no salen con colmillos, porque había una dificultad técnica. Les ponían los colmillos y no se entendía qué estaban diciendo. Sí, no, no, no Así se es. hablaba bien. Entonces fue hasta los años 50, la primera película, las primeras dos películas, mejor dicho, donde ya se usan, donde ya salen los vampiros con colmillos, es Drácula en Estambul, que es una película turca, Sí. y El ataúd del vampiro. Oh. Oh. Pues está muy bien, ¿eh? Oh, sí. A ver, Darius, sácame una duda. Ah. El Nosferatu del 22, finalmente no era así una película muda, pero yo recuerdo Ajá. a Nosferatu que sí tenía colmillos. Ah, sí, pero era Porque era la caracterización del vampiro como una bestia, como un monstruo. O sea, sí tenía colmillos porque precisamente era el demonio, la representación del demonio Drácula, del demonio vampiro. ¿No? Y ya después vieron esa transformación de decir, bueno, pues es que un vampiro puede ser cualquier persona que incluso tú conoces a alguien y nunca vas a pensar que es un vampiro porque no se le ven los rasgos característicos como los colmillos. Claro, si no vamos a saber qué es vampiro, ¿no? Exactamente. Exactamente. Muy bien, y pues bueno, otra de las películas milenarias de terror mexicanas, Más negro que la noche, en 1975, también por Enrique Taboada. Buena película también, digo, la tía Susana que se te aparece hasta en la biblioteca. Sí, da mieditis, ¿no? Sí, bastante Esas miedo. donde van muriendo una a una las cuatro que estaban en la casa, ¿no? Cazaban. Estaba con él. Está buena, sí, está buena, ¿no? También en el 68 sale el escapulario. El A mí, escapulario, sí. para mí, una de las mejores. Sí. Sí, no, ese, no, está buena, ¿no? Trama que sí te atrapa, a pesar de que la película vieja en blanco y negro, o sea, Pues es son que tres. como que lo blanco, perdón que te interrumpa, Dana, pero que el toquecito de que sea blanco y negro le da un ambiente tétrico que ya de por sí te hace espantado. Sí, Bueno, es. además de que la filmografía, bueno, la película, no tenemos una película que tenga buena edición ahí, o algo pasó. Y la que tiene, creo que esa la tiene la UNAM, si no me acuerdo. No es una copia así muy buena que digamos, que se puede ver y todavía causa más, pues, más suspenso, terror, o sea, no sabes qué va a pasar y el final, pues, te sorprende, ¿no? Al final Claro, del el giro que le dan al día. final, por supuesto. El escapulario. Sí, el escapulario. También otra de las favoritas del 68 de Enrique Taboada, el libro de piedra. Ah, no manches, Claro. esa, ¿cómo se llamaba? Hugo, ¿no? No manches, esa. Creo que hasta la fecha me da miedo nada más de imaginarme la escena. No, sácate a bañar las patas. Está bien. Bueno, pues también hay una que se llama La Maldición de la Llorona, de 1963, dirigida por Rafael Valedón. Y como ustedes dicen, creo que la historia está bastante chafa, pero nada más ver a la Llorona en blanco y negro, sales corriendo de donde la estés viendo. Sí, de veras, es que ese toque, hijo, está bastante buena. La tía Alejandra de 1979, Esa dirigida no por la he Arturo visto. Rebstein, ¿no? ¿No? Sí. ¿Alguien la ha visto esa? Sí. ¿Qué Ya ves. tal? Está interesante, no es como, no está a la altura de mi libro de piedra, que también no tiene miedo. Es más parecida como la de Más negro que la noche, algo así. Algo similar, sí. Como que igual llevada, ¿no? Sí. Así es. Y bueno, pues ya para terminar esto, Alucarda. Mi querido Darius, ¿te suena el nombre de Alucard? El nombre es Drácula al revés Así y es. cuenta la leyenda que es el primogénito de Drácula, Así es. aquel que se rebela a seguir una vida al igual que su padre. Que su padre, exactamente. De hecho, así se llama la película, Alucarda, la hija de las tinieblas. Esto fue en 1977, fue dirigida por Juan López Moctezuma. Y pues bueno, realmente la historia se centra en la vida de Alucarda, que es una joven que ha vivido toda su vida en un convento, cuyas realidades se transforman cuando se cruza en su camino un grupo de gitanos, que ya se imaginarán que les dice el grupo de gitanos. Y ahí empieza toda la situación de esta película. Muy bien, esas son pues las recomendaciones que yo doy de películas mexicanas de terror. Iba yo a poner Vacaciones de Terror con Pedrito Fernández, pero la verdad es que ya no me dio tiempo de mencionarla, ¿no? Cementerio del Terror. Sí, el Cementerio cementerio del de... Terror. Sí, no, hay más, ¿no? Obviamente, de estas películas, pero bueno, esas son las que más resaltaron. Hay varias que de plano no quise mencionar, como La Niña de la Mina. La niña de la mina. Sí, también es mexicana. A mí no me gustó. Es una Mí película tampoco. extremadamente larga, no te da miedo para nada, no sabes ni qué está pasando. Es una película como que un poco mal hecha. Se me hace como hecha al aventón, no me quiero dar naif, no sé cómo se me hizo. El guión está fatal, o sea, actúa la Regina Blandón, que es la, si no lo ubican, es esta, ¿cómo se llama? La que se ve La la Bibi Peluche. La Bibi Peluche, y pues no, realmente, fatal, el guión Fatal, está sí fatal. está. Sí está bastante gachona, ¿eh? Esto está bastante, bastante mala esa película. Y yo sí les recomiendo, esto que yo sé que se van a burlar, me la van a mentar todos ustedes, pero voy a hacer este comentario. Y es en serio. Después de todo su maratón de películas de terror gringas o mexicanas o orientales, de las que ustedes quieran, al final échense una película del santo contra el que quieran. Exactamente. Y van Y a vas a ver ver, y que, vas a ver ajá. que si eres de esas personas que se asustan y que están así al borde del asiento y todo eso, peguen una del santo para que puedan dormir tranquilos y hasta con Exactamente. una Se van a sonrisa. divertir mucho con este tipo de criaturas, con este tipo de terror que se manejaba en ese tiempo. Se van a divertir, se les va a caer el miedo, como bien dice Darius. Y además, pues ¿por qué no ver esas películas que en otros países son hasta de culto, ¿no? Eso sí. ¿No? Exactamente. Y que son en algunas ocasiones temas diferentes, ¿no? Sí, claro. Como Santo en el Museo de Cera, por ejemplo. Ah, claro, sí. Sí, no sé, por mencionar algo, por decir algo, Sí, exactamente, no todas así como tal. Sí, efectivamente. No como tal, pero por ejemplo, no sé, Las Momias de Guanajuato, Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo. No, esa sí estuvo un poquito piñatita. Un poquito contra los monstruos, ¿no? Sí. Chabelo y Pinto Pepito. Chabelo, la Ándale, verdad, también, fíjate, no se me esa había dio más ocurrido. miedo. Chabelo y Pepito, Piporro, Clavillazo también estuvieron contra Sí, cómo no. En el el Palacio de los Monstruos, ¿no te acuerdas que se llama El así? castillo, El ¿no? Castillo de los Monstruos. La nave de los monstruos con Piporro. No, y hay una que también es de explotación, ¿no? No me acuerdo si lo dijimos en programa o en antes o después del programa. Hay una película donde Drácula es Aldo Monti, que se llama El vampiro y el sexo, pero es una película de del Santo. Y es una Sí, película de explotación. de explotación. Sí, no, échense una película del santo contra la momia. ¿Cómo se llama esta? Tú ¿Contra debes de las recordar, momias? no, tú debes de recordar, Darius, que sale con un boxeador. Sí, más la recuerdo, pero ¿cómo se Mohamed llama Ali. esta? Sí, que sale con un boxeador, pero la estoy buscando ¿Con por aquí. Wolf Rubinsky? Sí, pues bueno, Creo que Wolf sí. Rubinsky se salía en todas las películas, creo. Sí, de hecho. No, entonces, pero ¿cómo se llama? El Mantequilla Nápoles, ya lo encontré aquí. Mantequilla Nápoles, ¿qué Santo es? Mantequilla Nápoles en la venganza de la Llorona. Se llama. ¿En serio? ¿Te acuerdas de Sí. eso? ¿Mandé? ¿Cómo te acordaste de eso? Hasta ahorita me vino a la mente la película y dije, sí. Ay, sí, es cierto. No, es que la verdad sí, Pero échense ahí una. también Sobeck tiene películas de zombies, ¿se acuerdan? Ah, Ahí sí, cómo Sobeck. no. Ah, sí, cómo no. Sí, cierto. también valdría la pena, porque es más o menos el estilo del santo, de las películas del santo. Más o menos es de ese estilo, sí. Sí, Pero sí, se ve sí. que era un nivel más abajo, dos rayitos más abajo que el santo. Ah, sí, no. Pobrecito de Sobek, pero sí, no, no era tan famoso. Sí, claro. Sí, de hecho, no era tan malo. Pues ahora sí, me quiero ver una película de terror para ver en estas fechas. Pues es que recordando a los clásicos, a mí una que me impactó y que me sigue impactando, ya la dijimos, pues es el libro de piedra, ¿eh? Hay otra que es no mexicana, pero sí en español, que también me gustó mucho, la verdad, Sí. y me impactó, que se llama El Espinazo del Diablo. Ah, también es cierto. Sí, claro. Es muy buena. Sí, esa. También de Guillermo del Toro. De Guillermo. También de Guillermo del Sí, Toro, pero esa efectivamente. del Espinazo del Diablo no me entra así, ¿eh? Y si la ven de noche, no, mejor. Mejor ténganse sus pastillas para dormir. Sí, efectivamente. Muy bien. Mi querido César Garduño, ¿una película? Recomiéndanos Pues algo. mira, yo recomendaría, por ejemplo, El Ángel Exterminador también, aunque es más terror psicológico, ¿Sí? pero también es una película que te hace pensar bastante y si le piensas no te va a dejar dormir. Pues fíjate que sí, ¿eh? No se me había ocurrido, pero tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Tú, mi querido Darius. Pues bueno, digo, una que siempre, siempre, siempre es clásica de ver aquí en cine terror, definitivamente El Exorcista. Ah, claro. Y también una que, pues no es pues tan de terror, pero sí es muy, muy, muy buena por el tipo de, o los monstruos que salen, la de El Laberinto del Fauno. Sí, claro. Okay, claro. Sí, no, no, Que y tampoco tiene final feliz, por cierto. exacto, que por cierto tampoco tiene final feliz. Y una que, pues es del estilo del Exorcista, pero también es muy bueno por el efecto, por los efectos y sobre todo la actuación de la protagonista, que es el exorcismo de Emily Rose. Ah, también. Una actuación muy, muy buena de la protagonista. Y sí te la crees, sí te crees que realmente está poseída Sí, por la no te actuación que se pases. avienta, Una situación horrenda. Mi querido Dark Knight. Mira, yo ahorita que ya que estamos hablando de todos estos, el terror psicológico, el tipo de error, de terror de como la de Hasta el Viento Tiene Miedo, que no sabes qué es lo que está pasando, que o la propia gente que te puede dar miedo. Había una película que me impactó en lo particular y que realmente no me gustó. Bueno, no es que no me haya gustado el final, sino que el final es totalmente diferente. Es The Wicker Man. No sé, aquí si en español se llama, podemos decir el hombre de mimbre. Ajá. Ah, No sí. la de Nicolas Cage, No, no, no, no, la no. de los setentas. Los Estoy hablando 70. de la del 73. Ajá. El 73, exactamente. Okay, que la de Nicolas Cage tiene lo mismo. Si quieres ver que no le pase, que no la pasa bien Nicolas Cage, pues ve esa película, ¿verdad? Pero la verdad, la versión del 73 es mucho mejor, porque es algo que no sabes qué está pasando, y esto es sobre los cultos que hay en todos lados, ¿no? Entonces, ese tipo de terror en el que o sea, el monstruo es el propio hombre, son muy buenas. Y Okay. otra. Fíjate que en ese mismo sentido, fíjate que me recordaste Picnic at Hanging Rock. Ah, Es más o menos la misma línea. sí, es la misma línea. Ajá. Pero muy bueno, a mí en lo particular me gusta mucho. Y algo muy parecido, un poquito más más actual, que no se me hace muy mala película, es la de Midsommar. Ajá. ¿La viste? Midsommar. Y que tiene que ver con el Wicker Man también. Ajá. La estoy relacionando porque son películas en donde el terror o el monstruo es el propio hombre. Si la película y todo, quieren ver, ven Wicker Man y luego ven Midsommar, van a decir, ah, bueno, tiene algo muy parecido. Sí, claro. Esas serían, para mí, es el terror, ese tipo de terror me da un poquito más miedo que los monstruos en sí. Me gustan los monstruos, pero saber que el humano puede ser el peor más monstruoso de todos. Uh-huh. Oye, fíjate que voy a mandar un saludo a Pedro Andrade. Ah, sí, Andrade, okay. 13 se ponen. Ah, sí, en el YouTube. Oye, porque fíjate que hace poco me recomendó una película. Ajá. La cual vi. Y me pareció una muy buena película. Ahí se las dejo de tarea para que la vean todos ustedes. Se llama Voces. Es una película española, relativamente nueva. Está en plataformas, creo que está en Netflix, por ahí. No es tanto de terror, un suspenso muy bueno. Ajá. Pero durante toda la película te van dando unos giros de cuerda que no te imaginas. O sea, no te imaginas lo que va a pasar. Tú dices, ah, es esto, y no. Ah, es esto otro, y no. O sea, durante toda la película te la van cambiando. Se llama Voces, y es porque voces. Se escuchan voces sobrenaturales en una casa. Ajá. Entonces, la verdad está bastante buena, se la recomiendo, se las dejo de tarea, para que la vean. Vamos. Y déjenme decirles que... No, pues nada más les recordamos que el día de mañana es el último de nuestros especiales con Escalofrío, mañana primero de noviembre. Ajá. Con los relatos más terroríficos que hemos podido contar en la historia del mundo. Va a estar con nosotros, bueno, va a haber invitados también el día de mañana. No se lo pierdan porque va a estar muy bueno. Va a estar con nosotros mi querido César. Sí, claro. Yo aquí puesto para seguir la conmemoración de Día de Muertos. Padre, ¿no? No, pues de lujo. Y más estando con ustedes, que son mis muy apreciables amigos. Muchas gracias. Y también con los amigos que tenemos de aquel lado de los dispositivos. Sí, entonces, así es. Un saludo. Que ni pintado. Efectivamente. Así es, mi querido Darius. Vas a ver que aquí vamos a estar. Ah, perfecto. Siempre para todos nuestros amigos que nos están escuchando. Va a haber tragos de sangre con pegue. Con pegue. Con piquete, dices, ¿no? Con piquete. Va a haber sangre de borracho. Va a haber sangre de borracho. Muy bien. Ok. ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? Ya puestos para mañana celebrar a nuestros difuntos. Así es. Esperamos, sí. Gracias, el próximo programa. Así es, mi querido Dark Knight. Recomienda, Humberto, a nuestros amigos que sigan las tradiciones mexicanas. Ah, claro, no, pues eso no me voy a cansar nunca de decirlo. No confundan Halloween con Día de Muertos. Cosas diferentes, dos tradiciones que pueden convivir juntas. Unas 31, ya pasó. Sí, la otra es... El día de mañana. El día de mañana, primero. Y el 2. Y el 2. Así es. Exactamente. Efectivamente. Y que son nuestras, que es lo más importante. Que es lo más importante. No, y que es una fuerza cultural realmente que tiene México, pero muy grandiosa, cañona, ¿eh? Claro. O sea, creo que es de una de las tradiciones que se conoce mexicanas. ¿Mm? A nivel mundial, claro. Y muchos países están siendo contagiados por esa tradición. Efectivamente, yo les vuelvo a recordar, ya que se pueda, porque me regañaron la vez pasada, entonces, ya que se pueda, si se van a disfrazar, hagan un lugarcito a las leyendas mexicanas. Sí, exactamente, recuerden que hay que disfrazarse de muerto, no de artista. Sí, exactamente. O sea, Michael Jackson, como que no entiendo como para qué, ¿no? Pues ya está muerto. Igual Pero ya sí, cuenta. pero sí, obvio. Pero se disfrazan como cuando estaba vivo. Ah, ya, dije, no, no, que se disfracen como cuando estaba en el video de Thriller, ¿no? Ándale. Entonces, dije, pues ya está muerto, ya se están disfrazando de muerto. Sí, no, no se Efectivamente. vale disfrazarse de Superman. Para eso están las convenciones de cómics. Exactamente. Exactamente, sí, exactamente. No, entonces háganle un lugarcito a las leyendas y los mitos mexicanos. Lo mismo, ya cuando se pueda y hagan una fiestecita, que se vea la ofrenda, ¿no? Ay, pensé que se inviten, ¿no? Sí, No, eso es aparte, ¿no? eso sí. Ahora le va a tocar este año a César Garduño. ¿O sí? Sí, ¿Qué cosa? porque no va a haber ¿Para qué soy nada. bueno? Porque no va a haber la fiesta, dice Humberto. Digo, ¿A pero la por fiesta? sí, porque no va a haber Pero nada. No se puede todavía ahorita. era lo que iba también, ¿no? Si quieren hacer fiestas, háganla en chiquito, no inviten a tanta gente, todavía no Sí, sí, estamos sí, del otro sí. lado. Para que no pongan a más gente en el altar. Exactamente, Efectivamente. tenemos que seguirnos cuidando para que esto ya se quede en el pasado. Para que se aminore, porque no va a quedar, Y ni se va a olvidar. exactamente, y que ya podamos regresar a una cierta normalidad. Pero finalmente, ahorita me pongo a pensar, regresemos o no regresemos, de lo que se trata es de seguir aquí, ¿no? Así es. No. Entonces, yo creo que a pesar de todos los datos estadísticos y de los semáforos que nos pueden en algún momento dar hasta en las noticias, yo creo que tenemos que seguirnos cuidando y tenemos que seguir con todas las medidas de precaución para realmente sobrevivir esto, ¿no? Y que Claro, dentro así de es. 1, 2 años, 3 años, sigamos juntos todos celebrando estos días a la gente que se nos ha adelantado, pero que nosotros sigamos aquí todavía. Así es, efectivamente. Y ya por último, último, último, ahora sí, yo les recomiendo que se coman su pan de muerto. Sí. Hay una gran variedad, una variedad impresionante Y de así se pan de le llama, muerto. ¿eh? Porque hay varios países que piensan que el pan de muerto es porque se hace de muerto. No, no, no, no, no, no, espérate. El único que pudiera haber dicho eso es Darius. Eso sí. Nada más. Pero realmente no, hay una variedad extraordinaria de pan de muerto, de muchos sabores, de muchos lugares incluso. Pan que sabe a canela, que sabe a mantequilla, que viene hecho con Que sabe a muerto. que sabe a muerto, Que ¿no? sabe a muerto. El pan de agua, ¿no? Que le llaman. Exactamente. Entonces, cómanse su pan de muerto con su chocolate, Eso sí. ¿no? Que nunca O con su falte. sangrita. Ah, su sangrita con Ándale. chocolate. La sangrita viuda de Romero con con pan de muerto. Con pan Con de pan de muerto. Chapeado, así. Y cada estado Así tiene se lo su pan echa de Darius. muerto, ¿no? Sí. Sí, Su entonces estilo. su estilo de pan de muerto no nada más es uno. Para todas las personas que viven, que nos escuchan en otros países que no es México, tenemos mucha variedad Así es. de pan de muerto. Contágiense de esa bonita tradición. Así es, ¿no? Así es. Recordar a nuestros seres queridos con alegría, Así es. ¿no? No con tristeza. Muy bien, chamacos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias, mi querido Dark Knight. Gracias, mi querido Darius. César Garduño. ¿Algo que les quieren decir a nuestros amigos en este Día de Muertos? César. Pues creo que ya dije todo, ¿no? No sé. Diviértanse. Exacto. Creo que es lo que falta, diviértanse mucho. Acuérdense también que el Día de Muertos es una celebración que tiene un fondo espiritual. No se olviden de eso, porque el Halloween, pues sí es muy superficial por Y cuestiones hasta más como lo históricas, hacen los gringos. pero nuestra celebración es muy especial, Claro. porque aparte vamos a conmemorar a toda la gente que queremos, que por ellos somos como somos, somos lo que somos en esta vida, y que a fin de cuentas eso hace que sea también una celebración de cariño. Así es. Sí, efectivamente. Me quedo Darius. Pues tal cual como lo menciona César, sí es para conmemorar a todos nuestros seres que van o que ya han cruzado hacia el Mictlán, a conmemorarlo siempre. Así es. Mi querido Dark Knight. Bueno, nunca nos cansaremos de repetir, ¿no? Las tradiciones mexicanas son nuestras raíces y es lo que tenemos. No por algo ya están pues reconocidas mundialmente. Por favor, déjese de enganchar con el Halloween, con todas estas cosas gringas que tenemos, y realmente disfruten una tradición mexicana que es milenaria. Así es. Así es. Muy bien, muchas gracias, Humbert. Sí, sí, sí. Muchos piensan que el Día de Muertos nació el día que James Bond vino a grabar su película aquí a la Ciudad de México, pero la realidad es, como bien lo dice Dark Knight, es una tradición ancestral milenaria. Desde la época prehispánica. Exactamente. Venimos festejando. Tiene, sí, bueno, miles de años realmente que se festeja aquí en México esa... No ese día precisamente, pero que sí se les festeja a los muertos en estas fechas. Así es. Muy bien, chamacos, muchísimas gracias por estar con nosotros y les deseo que pasen todos ustedes muy buenas lunas. Así sea. Bienvenido.